Richard Ear, Damian Marley, Dave Stewart, A.R. Arkwin, Mick Jagger, John Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers, pick up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way. Welcome in. Love to you all. Claro. Que arranquemos insultando, o sea, obligando al operador, que la primera palabra que se escucha... Eso mismo, nos bajaste el retorno en vez de bajar la música de fondo. Sos un grande, Marcelo, la verdad, porque lo practicamos. Sí, mirá que lo practicamos. Varias veces, sí. Pero... No sé, bro. Pero viste que en el momento se pone nervioso. Igual es raro, ¿no? Arrancar así después de tanto tiempo, ¿no? Hace meses. Meses. Muchos meses. Que no estaba. Casi un año, sí, por poco. Falta poco. Falta todavía, el año, pero estamos ahí. Pero estamos ahí, sí. Meses que no estaba frente a un micrófono, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sí. Que me estaba obteniendo realmente, bueno, lo que fue este año sabático, ¿no? Sí. Qué bueno que realmente uno ya se lo tomó para lo que era, ¿no? Un descansito. Y bueno, y veremos qué es lo que empieza a pasar a partir de ahora, ¿no? Sí, porque esto es como una reunión en realidad. Claro, en realidad tampoco se piensen de que volvió el programa toda la semana. La semana que viene no vas a aparecer otro programa. No. Esto es como, ¿viste cuando algo va arrancando de a poquito? Sí. Como amor, ¿qué pasa? Sí, es como una prueba, porque si vemos que no funciona, no venimos más. Si sale todo para mal, iba a decir otra palabra. Si sale todo a lo Marcel. Así, bueno. En realidad, de hecho, no sé si hay mucha gente que se debe pensar. Bueno, pero eso es verdad también. No hay mucha gente. No sé si había alguien esperando que volviéramos realmente, pero volvimos. ¿Usted le guste o no le guste? Fallando que está haciendo. En el primer programa. Primer programa de esta reunión. Sería reunión. Primer programa del 2011, porque nosotros terminamos en el 2010. Sí, no habíamos hecho programa en 2011. No. La verdad que 2010, 2011. No. ¿Qué pasó? Yo soy lento, pero me parece que con Marcelo, más que se hace el más rápido del mundo. Déjalo. Además, esto, bueno, lo que estamos haciendo es grabando, en realidad. Claro. No estamos saliendo el aire en vivo en ningún lado. No, para nada. Lo estamos grabando y lo vamos a subir en Facebook. Ahí está. Es solamente normal. Eso. No estamos en ninguna radio. Estamos auto. Es un broadcast yourself, una cosa así. Ah, mirá cómo estás. En español ahora, ¿no? Sí, para que la gente se. No, lo dejamos así. Ah, bueno. Porque no sé traducirlo. Ah, bueno. Pueden buscarlo en Google si saben cómo se escribe, ¿no? Te cagaste el día, vamos, así. Bueno, pero sí, estamos. No sé, nos estamos grabando con. Y nos armamos un mini estudio. Un mini estudio, estamos en un apartamento en realidad. Estamos en un apartamento, sí. En pleno 18 de julio. Estamos en donde yo vivo. Ahí está, sí. En la casa de Mauricio. De Maurice Home. Ya que está para el inglés. Mauricio Home. Que no sé cómo se dice en español, por eso lo dije así. Pero bueno, no es una radio, pero creo que esto está saliendo prolijito, digo. Creo que sí. Aparte tenemos todo, no es nada improvisado, digo, ustedes no lo pueden ver, pero tenemos el micrófono, tenemos al operador, tenemos las computadoras, tenemos consolas. Sí, tenemos una consola, tenemos un micrófono lindo, tenemos dos computadoras para poder grabarnos. Tenemos, o sea, estamos en un mini estudio que lo armamos nosotros. Sí, sí, es como una radio personal. En sí. No la armamos. ¿Qué? Ya estaba así, ¿no? O sea, el estudio... No. La cocina ya estaba así. Ya estaba hecha. Además estamos en la cocina todo eso. Claro, o sea, aparte estamos grabando en la cocina. Pero bueno, porque acá es donde se cocina el programa. Ustedes no entienden cómo es la cosa. Es la cocina del show. Claro, claro. Acá tenemos todos los chimentos, tenemos todo lo que ha pasado. Todo lo que durante un año. Además estamos filmando, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Estamos saliendo también filmado para tener de recuerdo. Capaz que algunas escenas se pueden subir también. Se pueden subir también para que vean cómo es el lugar. Para que sepan. Sí, ¿qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos? ¿Estamos haciendo? Ustedes nos escuchan, pero nos pueden imaginar. Pero capaz que después, cuando subamos el video. Sí. Así que estamos registrados por todos lados. Sí, totalmente, totalmente. No tenemos cómo escapar. O sea, sí. Por más que esté hablando por un micrófono, si me meto el dedo en la nariz, va a salir por la cámara. No lo hagas, Gini, no lo hagas. Sí, sí, pero me pica. Comportate. Me pica. Sí. Viste que nosotros siempre hablábamos, pues nosotros seguimos hablando después del programa, no fue que volvemos a encontrarnos ahora. Ah, claro, que la gente no piensa que como que cada uno dice su vida, ¿no? Nos vimos un par de veces. Nos seguimos viendo y es hablando. Es muy difícil. Aparte con esto de internet uno siempre está... A veces nos encontramos más fácil entre nosotros dos, Gini. Sí, ojo, eso es verdad. Porque ya se sabe, esto no es nada nuevo, que localizar a Marcel es un problema realmente. Es imposible. Es prácticamente imposible. Sí. Prácticamente. Igual se logra, como ahora en este caso. No, en algunos casos lo conseguimos, pero hay que arrancar con tiempo. Tampoco es de un día para el otro. No. Yo te puedo decir un día para el otro, Mauricio, vení para casa, pero con Marcel no puedo. No sé. O sea, si lo quiero invitar, tengo que, por ejemplo, empezar a planear un mes antes. No, y subir en Facebook un Se Busca de Marcel, está, primero, para que nos den datos primero de él. Y así la gente dice, yo lo vi en tal lugar, sí, ¿no? ¿Dónde fue? Y nosotros lo entramos rastreando. Segundo Se Busca. Hicimos un segundo Se Busca. Y aparte, yo vivo más cerca de Boschini que de Mauricio. Sí, obviamente. Mauricio. Pero que te ubiqué, soy yo el primero. Justo Mauricio, sí. Claro, pero gracias a la... Sí, después te explico por qué. Estaba haciendo negocios. Sí. Bueno, es una cosa. Bueno, nosotros hablábamos y decíamos, pasaba algo en el país, en el mundo, sí. Y decíamos, si estuviéramos al aire haciendo el programa, lo que podríamos haber dicho sobre tal y tal tema. Viste que en 2010 no pareció nada y teníamos que inventar la noticia. En el 2011, que no estuvimos al aire, podíamos haber hablado de tantas cosas. Tanta pavada, podríamos haber hecho. Pasó de todo, ¿eh? Pero a nivel de cualquier fútbol, de política, de religión, yo creo que de chimento, de no sé. Todo. Podríamos haber tirado para todos lados. De fútbol. Salimos campeones de América. Claro, salimos, somos campeones. El año pasado cuarto de América. Y el año pasado cuarto. Bueno, eso sí lo vivimos. Sí, lo de Uruguay cuarto lo vivimos. Pero lo de Uruguay campeón de América... No los perdimos y estuvo bueno. Hubiera estado para comentarlo, para no decir de todas esas cosas. En el momento tiene otro gusto, se ve de otra manera. Ahora como que ya pasó. Sí, ya está. Dos meses después, ya me acostumbré a sacar. Claro, esto ya es normal. Igual es como que... No caes, no. Viste cuando... Habíamos hablado, creo, de esto. Ya el año pasado. Cuando dijimos, bueno, Uruguay cuarto, la gente muy entusiasmada. Hay chance. Después de que había pasado tanto tiempo de que éramos una porquería... Sí, que no ganábamos a nada. No ganábamos ni a nadie. Uruguay, ni al Mundial iba. Ahí está, ni al Mundial iba. Y nosotros decíamos, ¿qué pasa si ahora salimos cuarto, la gente toda está al mango con la selección, llega la Copa América y nos va por el horno? O sea, claro, ¿qué pasa? Nos va re mal. Otra vez la caída, ¿no? Plof, digo, Y no iba a ver, no ibas a ver a Lugano en las paradas con el celular en la mano. Sí, no, a jugar con él. El Forlán que te hace la propaganda de esto, de aquello. No iba a tener beneficios en Claro, el Lugano. Nada que ver. Y los beneficios de Julio. Julio seguro. Julio iba a tener muchos beneficios. Sí. Y... Pero sin embargo, campeones. Si salimos campeones igual, ¿qué pasa? Salimos campeones, dejamos afuera al locatario, que es dificilísimo. Argentina. La segunda vez. Sí. 87 y 2002. Muy bien, tenemos... Que el hombre que sabe, porque él es el que está informado. Sí, está muy informado. Y tira, va tirando, ¿no? Va él tirando. Tira. No, para va eso tirando. Está. Es para eso está, claro. Y salimos campeón goleando, ni siquiera nos costó la final. Fue una. Aparte, estamos en la final, la pasamos así como que pasa. El tipo uruguayo que yo quería encontrar. ¿No? Gorsi, no. Sí, totalmente. Tipo, la final. No, pero fue raro porque. eso, ¿no? De... yo me sentía raro. Yo estaba con ese miedito, ¿qué pasa ahora si nos va mal? Sí, era peligrosísimo. Y para lo mejor arrancamos mal, porque arrancamos empatando los dos primeros partidos. Ya estabas cagado. Por eso, empatamos los dos partidos. Y ahora le ganamos a México. Sí, le ganamos a México nomás. Y después empezamos a ganar. Y ahí cuando que vino la racha buena. Después de México vino Argentina, que llegamos por penales, que ahí fue como... Eso estuvo bueno, ese fue uno de los partidos que más sufrí. Sí, muy parecido al con Ghana, ¿no? Sí. Fue muy parecido al de Ghana, ahí va. Es verdad. Bueno, pero y ahora vienen las eliminatorias. En octubre. Y ahora empiezan las eliminatorias. ¿Seguimos con miedo o...? De que otra vez vuelva. Claro, porque ahora se viene para poder estar en Brasil 2014, que sacamos. O ya estamos agrandados y ya decimos ganamos y vamos al mundial y ahora yo creo que de cuarto primero. Otro maracanazo. Sí, totalmente. Sí. Yo creo, ahora totalmente. Ya ahora a esta altura nos agrandamos. Sí, sí, ya a esta altura nos agrandamos totalmente. Somos uruguayos. Tenemos una ventaja que no juegan, que Brasil ya está clasificado. Claro, no tenemos que jugar contra ella. Es uno menos. O sea que ya está, gana la Argentina, ya está. Lo demás son pan comido. En realidad. Ahora nos golea Perú y Bolivia. Como ya ha pasado en otras eliminatorias, sí. O sea, Bolivia nos metió no sé cuántos goles. Sí, no, es normal. O sea, es normalísimo. Claro. Es que la última vez que fuimos campeón de América fue en 95. 95, yo me acuerdo. Son 16 años, en Uruguay. Yo me acuerdo que era la edad. Ahí va, fue acá en Uruguay, echar la botija, salí con mi viejo a festejar, me acuerdo. Cuando estaba la famosa canción del pájaro canzani, que bueno, eso fue lo... Un desastre. ¿Qué otras cosas más pasaron en este tiempo que no estuvimos acá al aire? 10 años de la torre, de los atentados a la Torre Gemela. Los 10 años de las Torres Gemelas, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mataron a Bin Laden. Mataron a Bin Laden. Ahí va. Ese era más lindo de comentar claro, que claro. Las Torres Gemelas. Pero pasa que está como fusionado, es lo mismo. Claro, él lo va uniendo. Él lo va armando, una cosa le lleva a la otra, ¿no? Son todas las mismas. Totalmente. Claro. Ay, por Dios. Cállalo, no, tranquilo, por favor. Igual, te doy esto para que te calles un rato, ¿está? Está. Hay conformate 10 con pesos. Cada vez que hable le vamos dando para que... Hay 24. Así fue como Marcel se gana la vida, ¿no? Cuando lo quiero hacer callar. Claro. Sí. Claro, bueno, que lo tengo cerca, le puedo dar codazo, ¿no? En la radio que estaba del otro lado del vidrio, ¿no? No me podían hacer nada. No sí, sí, nada. Más de... Ni escupir, ni... Sí, aparte ni eso. Todo lo que podemos hacer ahora. Ahora sí, ahora. Se puede malinterpretar ahora. Te violo igual, bueno. Bueno, está. Bueno, eso... Bin Laden, ¿qué pasó? ¿Murió? Supuestamente. Sí, al fin lo agarraron. Pero medio raro, ¿no? O no sé, porque capaz que también era para dejar tranquila a la gente, ¿no? Sí, ¿no? Porque si no decía, pa, no lo agarran más, ¿qué pasa? Entonces, bueno, agarrar cualquiera con turbante, matarlo y decirle de nada. También se dice de que es una jugada política de Obama para que lo vuelvan a votar, porque fue él que mató a Bin Laden. Sí, muy probable. Igual si no fuera cierto, Bin Laden aparecería y diría, no, estoy vivo. A no ser que le hayan dado bien. A no ser que todo arreglado. A no ser que, claro, que Bin Laden esté garpado. Que estén todo amigos y son... Sí, puede ser. Capaz se llaman, che. Claro. Che, negro, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Ahí está, ¿viste? Sí. ¿La Michelle? ¿Está bien, mo? ¿Qué Michelle? Tome otro. Dos pesos, vamos con 2 pesos ahora. ¿Sí? Acepto. La gran puta. 5 pesos. No pongo más. No más. Billetes no damos, solo moneda. Ajá. Dale. No sé. Bueno, mataron a Bin Laden, está, eso quedó ahí. ¿Qué más pasó? Krishnamu. Yo digo Krishnamu y ya está toda la historia, no necesita contarla, ¿no? Ay, por Dios. Muy linda igual, ¿no? Arrancando, ella es preciosa, sí, pero está. Con eso solo no sé. Es boxeadora, o sea, que boxeé. Que boxeé, ahí va. Ahí está, dejate de pasarela, que boxear. No, claro. Pero pasó algo, ¿no? Que perdió. Perdió. Perdió con una mexicana, ¿fue, no? Una colombiana. No, con la española. Una española. Pero que ella creía que... Sí, esta la pasa por arriba. No, que además hicieron toda la transmisión. Sí, fue todo. Y fue todo una marketing de que, ay, vuelve a pelear Krishnamu. Estábamos como con Uruguay más o menos, porque todo el mundo, ¿no? O sea, le hicieron mierda. La mataron. Pero la parte que la española le llevaba 10 años de diferencia, pero estaba mucho mejor físicamente. Esta Krishnamu no se podía ni mover. Pero ¿cuál fue lo peor de todo? Que le dieron por ganado. Eso, es ese verdad. Es porque si dijera, le ganó perdiste, por puntos. Bueno, está. A veces se pierde en la vida, ¿no? Pero ganó no por puntos, si hubo problemas con la campana el y problema con no sé aquí, qué más. Es que la campana se tocó 30 segundos antes porque si no, de Krishnamu no llegaba. Se caía, se moría. Esto fue ya en marzo, ¿no? Sí. No me acuerdo ya. Sí, no me acuerdo. Y segundo, de que bueno, ella estaba con el ojo negro, toda media rota, se cayó como 3 veces. La española estaba paradita como si recién hubiera llegado a Uruguay. Y por punto ganadora, Crinamu. La española sí, no la lo podía creer. Se quería matar. Yo soy uruguayo, pero yo estaba a favor, no, Dios. Todo o sea, el mundo soy este... pensó lo mismo en realidad. Todo el mundo pensó eso. Es, fue un robo. Un robo, lógico. Y que no. Y bueno, y lo aceptaron al final. Se hizo una. Sí, sí, una revancha. Una revancha y ganó de vuelta a Crinamu. ¿Dónde pasó? No me acuerdo. Sí, ganó, pasó de vuelta lo mismo. ¿No? Claro, pasó exactamente lo mismo. Esta segunda y ahí no sé si hubo. Hubo... ¿Qué pasó después de eso? Ya no sé. Creo que la española le mandó, le dijo, andale a lavártela. Claro, sí, no, la española dijo de que está... No, no vengo y... Creo que no dijo una frase media irónica que no me la acuerdo ahora, como que... Yo qué sé, si dejo el auto estacionado es el mismo lado, que me joda por boba o algo así. Claro, no sé si fue exactamente esa la frase, pero tiró algo así como diciendo, yo soy la boba que volví que pensando... Que volví pensando que podría tal. Arreglar. Y ahora se fue. Y ahora se va y viene cuando sí, quiere. Cuando tiene ganas de pelear, vuelve y cuando no y ahora parece que a los 5 minutos... Pero aparte no duró nada, porque está bien que vos digas renuncio y ponerle al año, 2 años, lo repensás, pero a la semana... De, no y ahora la, quieren, la hora la quieren hacer pelear contra otra, Cecilia de las, con Cecilia Comunales, que es otra de las boxeadoras que está mejor que Crinamus. Sí. Tiene 20 años. Bueno, además de eso, pero se parte mucho más que Crinamus. Ah, sí, en ese sentido, sí, está mucho mejor, sí. No más entera, ¿no? Y que yo creo que si pelean le gana. Sí. Sí, ¿qué Crinamu ya no existe? Ya está. Ya, ya fue, claro. Se le subió el sumo. Igual que Milton Winan. Ganó una. En el momento ya ganó. Está, no existe está. Más. Te tenés que retirar como lo que fuiste, como el campeón. Ahí va, está, ganaste, chao. No quieras seguir. Ya porque está. La amarrás. Porque te vas mal. Hay una frase que lo escuché el otro día en el Toto que le dice a Crinamu, tipo, ¿y muñeca en qué andamos? O sea, le pregunta, o sea, de una manera, viste, de decirle. Te vas, te quedas, entrada, salir, ¿sí? Sí, sí, no se sabe lo que va a hacer todavía. En realidad no apareció lo que tendría que aparecer. Claro, están poniendo plata y quieren que vuelva. Claro, claro, la plata modela. Pero está, que se vaya a modelar. Sí, sí. O ya si le queda, no sé, si le da, yo qué sé. Sí, en realidad. Si te queda dignidad, chate. En realidad sí, yo está, ponete una careta. No sé si da para que modele está. Tampoco. Yo sí, no, porque lo más en un momento que... se le daba, ahora ya no se le da para mí. Sí, vos ya no le darías. Yo no. Bueno, vos, Marcelo. No, bueno, ¿para qué estás diciendo? Bueno. Che, amigo, ¿alguna cosa más? Sí, que pasaron 1 millón de cosas, pero sí, no se acuerdan. El problema fue que no notamos. Claro. Yo muchas veces pensé, tendría que ir anotando esto por si algún día volvemos al programa y decimos que queremos retomar todo lo que pasó en el tiempo. Y no lo hice. Te olvidaste. No lo hice, no noté. ¿Habrá salido segundo de América? No es poco tampoco. Otra vez fútbol, yo hablamos de fútbol. Bueno. ¿Fue a jugar contra quién era? ¿Contra Inglaterra? No, contra. ¿Contra qué? Ah, Santos fue el que jugó. ¿Y la final? Sí. Sí, contra Santos. ¿Y ganó? No, perdió. 1-1 acá y perdió 1-0 allá, creo. ¿Perdió? Sí. Estuvo a poco, estuvo a punto de ser campeón del mundo. De América. ¿O de América? De América, ¿verdad? De América. Y bueno, gracias a eso, y gracias yo con Arabia. Sí, bueno, y ahí está bárbaro, y echó Pacheco y se fue él. Y después se fue. Por medio, ¿eh? Buen negocio. Sí, uh-huh. Bueno, no sé qué más. Nube. Nube. ¿De música? No, no sé, pero... No bueno, sé. Hoy está... ¿Qué pasó en el asunto musical? Nada nuevo, ¿no? Bueno. Rock in Rio. Eso es ahora. No es algo que haya pasado. Claro. Pero sí, lo que estábamos escuchando hoy al principio... Sí. Es que no lo comentamos cuando arrancamos, porque como arrancamos ya con el problema de Barcel y todo sí, eso, sí, ya veo que hay que... no pudimos comentarlo. Pero fue que hay una super banda que se armó ahora que se llama Super Heavy. Ajá. Tiene todo, por lo que tengo entendido. Y estuvimos escuchando Miracle Worker, que parece un tema excelente y que tiene que ser el tema del año. Ahí está. Sin duda. Sí. Está Mick Jagger, Joss Stone, el hijo menor de Marley. Un guitarrista, creo, el de el Rhythms, una banda de esas. Buenísimo. Y hay otro, ahí está, ahí lo está poniendo de vuelta Marcel. Ahí va. Y hay otro que es un hindú que ganó muchos Oscars o cosas así por bandas sonoras de película. Buenísimo. Entre ellas la de Slumdog Millionaire, alguna de esas. Esa misma. Y están. Estoy esperando ese disco porque quiero escucharlo sí, todo, completo. Ahora está este tema. Sí, claro, el videoclip está muy bueno en YouTube, lo pueden ver. Ahí está. Y es, para mí es la banda del año, sin duda. Sí, sí, sí. La banda del año va a ser el disco del año y el tema del año. Todo del año. Sí. Y tenemos, no sé si capaz si hay un disco nacional o no. Pero este puede andar ahí, el que vamos a escuchar ahora. A ver. Una banda de las piedras, todavía no. Una banda de las piedras que conocemos, más o menos la hemos ido a ver. Son amigos de amigos. Sí, ¿no? Son amigos de amigos, es verdad. La vimos, ¿se acuerdan dónde fue, no? ¿Dónde fue, sí, Marcel? No, en revés, en el Cruz Social. Es verdad. Que estaba aquella banda que a vos te gustó mucho, sobre todo por el nombre. ¿Te acordás vos, no? Yo creo que vos ese día ya no estuve. ¿Por el nombre? Sí. ¿Qué tenía el nombre? Era un nombre espantoso. No me acuerdo. No importa. Que, o sea, no sé. Sí. Yo sé que te acordás, sí, no identificás. Tenés razón, lo vimos ahí, la primera vez en el Cruz Social. Es verdad. Después la hemos visto, compañeros de Frecuencia, banda amiga de la casa de Golpe de Suerte. Sí, sí, es como. Y que son amigos de ellos. Entonces, si son amigos de Frecuencia, son amigos nuestros también. Todo el que sea amigo de Frecuencia es amigo nuestro, lógico. Totalmente. Amigos de los amigos, de la son amigos de amigos. Eso. Y sacaron un disco excelente que se llama Ego, que yo lo tengo, lo andaba por ahí en la vuelta, no sé si lo tiene Marcel. Espectacular, sí. Que está increíble, está muy bueno. No, aparte está. Tiene un gran sonido. Fue grabado en el estudio de. Arizona. Sí. Estudios Arizona Road, que es el estudio de Frankie Lampariello. También aparece en un tema, inclusive cantando. Ah, ¿verdad? Bueno. Y vamos a escuchar un tema de esos, para ir a lo que sea esta tanda, porque en realidad no sé si va a haber tanda, no hay tanda. No tenemos nadie que nos auspicie en realidad. Así que porque si no quieren, estamos en una radio. Claro, no. Así que si quieren. Ahí va, si les interesa. Bueno, pero vamos a ir a la tanda o lo que sea. Escuchando el tema, el corte y fusión de esta banda, de este disco Ego de Ciudadano Cero que se llama Fui. Yeah. continuamos con más Golpe de Suerte. Sí, ¿no? Algo parecido, sí, un segundo bloque. Para recordar los viejos tiempos, ¿no? Como hacíamos antes, que tenemos diferentes tipos de bloques. Sí, es verdad. Bloque de noticias, este, ¿no? Es el bloque de noticias como teníamos antes. Teníamos acostumbrados a la es gente. Es muy parecido a lo que... Es como para seguir igual, para que no se sientan confundidos, ¿no? Es verdad. Para no marear. No, en realidad no estamos haciendo nada muy diferente de lo que hacíamos antes. Sí, no, para nada. Es un programa... No van a encontrar nada diferente. Claro, claro. O sea, es lo mismo. Sí. Vale, es lo mismo. Y vamos a noticias ahora. Vamos a noticias. Sí. Escuchate esta. A ver. Gobierno en alerta ante amenaza cibernética. Oh, qué lindo. Bueno, ¿eh? Ahora también me parece que... Los hackers. Ahí va, amenazan los hackers. El grupo de hackers Anonymous difundió un video en internet en el que anuncia que en octubre van a atacar los sistemas informáticos del Parlamento y el Ministerio del Interior. Guarda, ¿eh? Estamos hablando que van a hackear acá en Uruguay. Sí, no estamos hablando de otros países. Claro, porque antes los hackers eran como cosas de otro mundo. Ahora esto es algo... Para que vean que la tecnología también llegó a Uruguay, tenemos hackers, ¿eh? Ojo. Vamos sí, arriba, sí, ¿eh? Sí. Y bueno, hackers peligrosos. Sí, obvio. Porque hackers sí, siempre hubo. Claro. Pero estos se meten con el gobierno, justamente. Eso, ¿no? Mismo. Por eso. En respuesta a esta amenaza, la policía activó todos sus mecanismos de alertas informáticas y se tomaron medidas de los centros de contingencia del Estado. Muchas gracias, por sí, sí, el él te va acotando. Está, ¿no? Bien, está bien, él me acota. Ahora cuando... estoy dudando de haberle dado un guión a él. Estoy sí, dudando. Decís que no. Porque te va a ir aclarando cosas. Ah, claro, porque si él no lo tuviera... Cuando vos te confundas no claro, con una palabra, él, te va... él me va a, aclarar, me va a escuchar de fondo. Bueno, está bien, porque tengo como una... Un eco, ¿sabes? Abierta. Y lo que dicen es: la delincuencia ha ido aumentando considerablemente. La inseguridad es de todos los días. Hay familias destruidas, aseguran. Además agregan: el Estado lo único que hace es decirle al pueblo que no se arme. Así dice la voz transformadora en el video. Claro, obviamente, porque son Anonymous, uh-huh, ¿no? O sea, que no se sabe quién es el sí, que sí, habla. Sí, sí, tiene una voz distorsionada. Ahí está. Y también añade: el gobierno hace muy poco para combatir la delincuencia. y la oposición solo se encarga de criticar en vez de preocuparse por plantear soluciones. O sea, acaba palo parejo para todos, ¿no? Totalmente. Como diciendo, ta, vamos a ver si nos unimos y arreglamos un poquito lo que está pasando en el país, ¿no? El grupo, que plantea atacar los sistemas informáticos del Estado los días 19 y 20 de octubre, tiene como objetivo comprometer a legisladores y ministros a un mayor compromiso con la sociedad. O sea, está bien, como diciendo, apuren, porque si no, acá vamos a venir nosotros. Sí, en realidad, estamos diciendo como que son medio héroes. Claro, en realidad vendrían a... estarían al lado de la gente, ¿no? Serían sí, tipo podría de decirse Robin que Hood, sí. De zorro. Ahí está. Son el Robin Hood de... Pero de claro, cibernético. Cibernético, de ahora, del futuro. ¿No? Claro, ya de por la red. Ahí está. Es hora de cambios. Los políticos no se ponen la camiseta en conseguir mejoras en esto. Por eso Anonymous Uruguay... Ah, porque es una sucursal. Claro, claro. Es una sucursal del Anonymous... Anonymous en todos lados, ¿no? Claro, claro, obviamente. Hay en varios países y este es el Anonymous Uruguay. Anonymous Uruguay, que es bueno. Hará unos ataques a ciertas web gubernamentales en llamado de atención. No sé qué pueden hacer, ¿no? Y le dibujarán algo, no sé. Sí, no sé. Que sea gracioso, por lo menos. Claro, el 19 y el 20, acuérdense de entrar a todas las páginas del gobierno. A ver qué aparece. A ver qué pasa, ¿no? Todo aquel que esté en contra de la inseguridad puede participar en la operación. Opa, vamos a estar todos. O sea que podemos colaborar. Sí, sí, sí. Si queremos ayudar de alguna manera. Podemos tirar ideas, ¿no? También, también. A mí me gustaría que en una página gubernamental aparezca un graffiti o algo así en el medio de la página, no sé. Me encantó. ¿No? Sí, algo sí, mío. Algún dibujo. Me gustaría más algo grosero. ¿Algo grosero? Sí, un bueno. Falo, algo así. ¿Eh? Un fuck. Sí, no, o no, un... otra cosa dijiste. Sí, dije otra cosa. lo dije en... No, pero un miembro o una cosa así tenía que aparezca ahí en el medio, está. ¿No? Sí, algo de eso. Anonymous es una comunidad virtual que ha llevado a cabo varias acciones en estos últimos meses. En enero, mientras ocurrían las manifestaciones en Egipto, acá está lo que decíamos recién, mundiales esto. Claro, claro. Echaron el sitio web del Ministerio del Interior. En ese mismo mes atacaron los sitios web del Senado Español y del Partido Popular. En tanto, a fines de 2010 habían manifestado su apoyo a la organización... WikiLeaks. Bien. Sí, no ubico, pero... sí, es una página que se encargó de divulgar cosas que estaban como top secrets. Ah, mirá. ¿No? Cosas. Secret. Ahí está. Mirá, bueno. Acabo de cuenta del país. Y bueno, sí. Y miren lo que dice acá, dice, ustedes, políticos inservibles, tienen el poder de cambiar las cosas. Sé que solo les importa que los voten, pero piensen también en el pueblo que los votó, ¿no? Así asegura la voz del... Anónimo mundo. Presidente, ya está. Sí, obvio, ahora todos a votar por Anónimo. Sí, mira, totalmente. Sí, que se presente la candidatura o algo. Que pase como un presidente que nunca se le va a dar la cara y va a hablar siempre con esa voz medio extraña, pero... No sé cómo sonaría eso en el idioma robótico, pero... Ahí está. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Bueno, cambiamos. Estamos con todo esto del Bicentenario, sí, esas cosas. Es otra cosa que pasó, ¿viste? Es verdad. Pero hay más cosas este año. Sigue pasando. Anunciaron los festejos del Bicentenario. Sí. El próximo 10 de octubre se realizarán las celebraciones en Montevideo con motivo del Bicentenario en ay, por Dios. Muy bien, Marcel. Ahora sí, Tomás. Para eso está la fiesta. Esto es tuyo. Bueno, ahora te lo voy a... Ahora sí te hago billetes. En conmemoración... ¿Para qué me perdí? De la fecha en que José Artigas fue nombrado como primer jefe de los orientales en la asamblea de la Quinta de la Paraguaya. Mirá que lindo. Así lo anunciaron este viernes en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, y el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa. En realidad es la intendente. La intendente sería, ¿no? Claro. Dice que, la intendente, dicen que es así, no que se dice así. Se dice la presidente. Ahí va. En vez de la presidenta. Sí, es como la capitán, no es capitán, por ejemplo. Creo que los cargos se dicen... Creo que sí, que no tienen sexo. Ahí está, es la intendente, ahí va. Creo. La celebración contará con espectáculos de artistas nacionales e internacionales, donde se destaca el regreso tras 25 años de ausencia del grupo Rumbo. ¿Quiénes son? Rumbo, bueno, hace 25 años de ausencia, no lo Me suena folclore. Canto popular. grupo de protesta. Está. Pero fíjate, 25 de ausencia no lo podemos conocer, si tenía 3, 4 años. Además de los shows de bajo fondo, el Cuarteto de Nos, Jaime Ross, Jorge Drexler y La Bella Puerca, entre otros. No, bueno. ¿Cuándo será esto, dijeron? Pará, pará, Marce, pará. Yo qué sé. No sé, no vi. Para ahora ya va. En cuanto a artistas extranjeros, se presentará el grupo catalán La Fura dels Baus. Un grupo teatral que monta obras clásicas y óperas con un estilo moderno y vanguardista, que para esta ocasión preparará un espectáculo especial con motivo del bicentenario. Buenísimo, ¿eh? Me encanta. No voy a verlo ni en doble. Sí. Pero bien que... Ya con el nombre, nomás, sí. La Fura dels Baus. Qué bueno, pero es un nombre que llama. Sí, sí, llama. Hay que alentarlo. Publi irá nomás. Ese día se instalarán 3 escenarios en el centro de la ciudad, ofreciendo diversos espectáculos en simultáneo. Uno de ellos estará en Avenida Libertador y Galicia, en la cual se presentarán La Tabaré, La Vela Puerca, Cuarteto de Nos, Jaime Ross, y de Argentina llegarán Las Pelotas y El Choque Urbano. Oh, mirá, así que vamos a tener internacionales también. Sí, de acá de la vuelta, ¿no? Argentinos. Bueno. Otro escenario estará en la Explanada Municipal, que contará con la presencia de Fata y compañía. Fata y compañía, ¿cómo le llaman así? Sí, Fata y compañía. Es el Fata, ya está. No, necesita lo de compañía, es el Fata. Ya sabes que cuando es el Fata y viene atrás con gente atrás, pero es el Fata. Claro, pero la gente que toca. Qué grande que es el Fata. ¿Viste? Es un grande. Para mí es un grande. Para mi padre. Yo una vez me lo crucé y estuve a punto de ir a abrazarlo, te juro. ¿Ah, sí? Fata, sí, sí, sí. Adoptame. Ahí está. Adoptame. Un fanático de la música tropical, te va a decir. No, de vos. De vos, Fata. Me gustás vos. Vos sos un grande. Ahí. Vos sos lo más. Sos lo más que hay acá en el Uruguay. Te banco, Fata. Bueno, además de Fata, Jorge Drexler, Rumbo y Bajo Fondo, presentándose del exterior el grupo chileno Los Tres, y de Brasil se presentará el grupo Brasil. Muy raro los nombres. Bueno, los nombres, sí, sí, de Brasil. Vamos a ponerle Brasil, porque de Brasil, capaz que no sabía ni cómo se llamaba. El grupo Brasil. Y vinieron 3 chilenos, los 3. Los 3. Otro escenario. Pará, este ya lo leí. En la Plaza Cagancha habrá otro escenario en el cual tocarán Tonolec, Él Mató a un Policía Motorizado, que son argentinos. Alejandro Balvis, Dani Umpi, Hablan por la Espalda, Alberto Wolf y Los Terapeutas, Daniel Biglietti y Malena Muyala. Esto también va a estar bueno. General Iván. Otro escenario habrá en la Plaza Independencia, y el mismo contará con el show de La Fura dels Baus, que esos son los catalanes estos. Ahí está, sí. Con 200 personas sobre el escenario, donde habrá una muñeca de 8 metros de alto. Ah, mirá. Una muñeca, ¿qué habrá esa muñeca? No, una muñeca inflable. Y debe ser algo así. Bueno. Una bola que contiene 30 personas, sobre la cual se proyecta una red articulada de 40 personas. No entiendo un carajo. Si contiene 30, ¿por qué te van a dar 40? en este mismo escenario habrá un show de luces y proyecciones de videos sobre edificios como el Palacio Salvo, el Edificio Ciudadela, la Torre Ejecutiva y el Palacio Esteves. O sea que vas a ver, ahí en medio de la plaza, vas a mirar los edificios, vas a ver imágenes y cosas así. Vas a ver cosas, va a estar bueno, ¿eh? Sí, todos damos vuelta a la hoja. Porque, claro. Hasta Marcel da vuelta a la hoja, es increíble. Sí, porque él va siguiendo. Tiene que saber lo que viene, lo que va. Va bien con la consola y todo eso, sí, nomás. Excelente. Un lujo, ¿no? Amo esta consola. Se enamoró de la consola. El show finalizará con un espectáculo de fuegos artificiales lanzado desde los escenarios de Plaza Independencia, la Esplanada Municipal y Avenida Libertador y Galicia, que tendrá una duración de 10 minutos. ¡Opa! ¿10 minutos? Bueno. Volvió la noche de las luces. Ah, mirá. Volvió. Algo así. Los canales de aire harán una transmisión especial de 3 horas de duración. Los diferentes shows serán emitidos en vivo y en directo para todos los uruguayos que residen en el exterior. Qué bueno. Sé que nadie se lo va a perder. Por internet será. Y debe ser. Yo me quedo acá. ¿Por qué voy a venir? Pará, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo, pero no me acuerdo. No, mejor que cuando fue a Argentina, ¿no? El bicentenario de Argentina, esto es mejor que sí, ¿no? No me acuerdo qué hizo Argentina. Creo que Argentina solo llevó a la Catalina. Sí, ahí va. Nosotros lo estamos superando totalmente. ¿Cómo es bien? Argentina, ¿viste? Como Cristina se apega a hablar y Sí. Claro. Y aparecerá acá Mujica también, irá alguna estupidez. Sí, también, algo va a decir también. Algo va a pasar. Que hablar, sí, seguro, eso pasa en todos los lugares. Sí. Sin duda. Es normal. Y vamos a ir a. En unos instantes, vamos a ir con una noticia insólita. Tenemos la noticia insólita como recuerdo que sí, teníamos. Eso siempre, siempre esa va. Tiene que estar. Pero eso en unos instantes. Vamos a escuchar un tema musical ahora. ¿Cómo no? Continuamos con más Golpe de Suerte. Y continuando entonces con lo que es esta reunión, este reencuentro de Golpe de Suerte, se viene la noticia insólita, como no puede ser de otra manera, porque si no está la noticia insólita, Golpe de Suerte no es Golpe de Suerte. Puede faltar todo, pero la noticia insólita tiene que estar porque es la característica. Y la Sharp también, ahí va, bien por ese aporte, Marcel, siempre atento. ¿Qué haría? ¿Qué haría? La noticia dice así. Escuchen esto porque es para reírse, ¿no? Como toda la sensualidad. Admite en su currículum que roba, es vago y holgazán. Sí, ya con ese título creo que lo dice todo, ¿no? Todos sabemos lo que es. Ya quedó claro, ahí va. Que uno en el currículum generalmente pone sus buenas cualidades para, ¿no? Lo mejor. Esta persona, este, admite, ¿no? Que roba, que es vago y holgazán. Pero vamos a indagar un poco más. Un joven de Manchester resultó ser demasiado honesto en su solicitud de empleo. Está bien, se ve que le dijeron, no, mirá, no tenés que mentir en el currículum, ¿no? Porque después se le echaba, pero tampoco la pavada. Claro, le dijeron, eso se lo tomó muy a pecho, ¿no? En lo que puede haber sido el peor currículum vital de la historia, Benedict de Legauch, un inglés de 28 años, se describió a sí mismo como una persona muy poco trabajadora, que suele robar comida y simula hablar por teléfono para evitar que le asignen tareas. O sea, claro, hace como que está hablando, entonces, no. si no le mandan a hacer nada, ¿no? Asimismo, en el apartado de actividades extracurriculares, Legauch explica que hace dibujos de sus amigos como regalo de cumpleaños, ahí va, y que en su tiempo libre le gusta cerrar los ojos y pretender que es Darth Vader. Bueno, esto ya estamos hablando de un freak total, ¿no? Que, sí, totalmente. Quería hacer una presentación original que me represente, que refleje quién soy, así confesó el joven. Y lo que puse es mi currículum vitae, es básicamente la verdad. O sea, que a ver, tú buscas algo original, capaz que lo contratan por original o capaz que simplemente llaman a un psiquiatra. En relación a su experiencia, vender porquerías y esconderse de su jefe cuentan como trabajos pasados. ¿Viste donde dice trabajos anteriores? Bueno, vender porquerías, porque ni siquiera vender justo. Hay referencias, claro. Yo vendí porquerías y me escondía de mi jefe, dice. Creo que si algún empleador comprende mi honestidad, verá el potencial que tengo y me contratará, así finaliza Legauch. Bueno, está bien, capaz que él piensa atacar por ese lado o simplemente es un reverendo pelotudo, no sé. La pregunta final será, ¿conseguirá el empleo? ¿Sí o no? Bueno, para sacarnos la duda y como siempre es costumbre en Golpe de Suerte, gracias a grandes esfuerzos pudimos tener contacto directo con Inglaterra y tenemos en línea al señor Benedict Legauch. No sé si nos está escuchando en este momento. Hola. Hola. Hola, Benedict, ¿eres tú? Sí, soy yo. Da, bárbaro. Estamos leyendo aquí una... Bueno, sí, una información. ¿Cómo? Sí, no, un poquito de delay debe ser porque viene de Inglaterra, ¿no? debe ser, sí, no, es muy normal. Suele suceder. Sí. No, mira, me estoy rascando el ombligo y venía a romperme los huevos. No, tranquilízate, no es para tanto. Claro, estamos hablando de un programa de radio de Uruguay, no sé si ubicás el país. Sí, uno chiquitito ahí al Argentina. Ahí está, sí. Estamos hablando de un programa y bueno, leímos una información, viste que ahora con esto de internet las noticias vuelan y en todos lados se entera lo que pasa en la otra punta del mundo y nos enteramos de que tú puedes ser de verdad que hiciste un currículum en el que bueno, describiste realmente que robabas, que eras vago, etcétera. Yo no sé vos qué tanto se quejan vos, porque uno cuando dice la verdad, sí. Cuando te dice la verdad, no se quejan, todavía no le gusta, yo hubiera preferido que mintiera, para la próxima agarro pongo... No, que agarré, trabajé por todos lados, que soy repúblico, que soy lo mejor que hay y me gané el puesto, ¿no? Yo fui con la verdad, con la posta, pues soy así. No, pero está bien que haya que utilizar la verdad, yo estoy de acuerdo, pero a veces tampoco poner estas cosas, no tenés nada bueno para poner, por ejemplo, que sea cierto también. Sí. No sé, o no, para... igual me faltaron muchas cosas por poner. Sí. Sí, como por ejemplo. Sí. No, yo qué sé, cuando la otra vez que muchas cosas. Bueno, tata, yo sé que te puede dar cosas así, decirlas al aire, un programa de cosas. Pero bueno, si escribiste toda esta en un currículum que presentaste a tu jefe, me parece una locura realmente. No, viste, yo qué sé, la otra vez yo estaba en casa, viste. Sí. Y andaba la vieja ahí dando vuelta. Sí. Y está, de repente se me... No la vi. ¿Eh? No la... Andaba la vieja ahí caminando y no la vi. No la vi. Y la peché. ¿Y? La peché sin querer. Sí. Y la peché la vieja, sin querer, fue sin querer. Claro, fue sin querer. ¿Está? Está. Se cayó de cabeza al piso. Sí, po. Eso es un se quebró. Sí. Bueno, la ñata, todo, ¿eh? Sí, pa, ¿dónde está? Yo podría haber puesto ese currículum y lo puse. Ah, no lo pusiste. ¿Ves? Está. Ah, mirá, ahí está la demostración de... Yo, fue sin querer, no fue... Está, me rompe los huevos bastante, la vieja. Sí, claro, pero no le quisiste hacer nada a propósito. Pero no lo hice, fue sin querer. Está. Bueno, lo que estoy entendiendo de esto es que como fue sin querer no lo pusiste porque no sos vos, en realidad. Vos pusiste no. Lo que hacés a propósito. Claro. Ahí va. Ahora, Bueno, sí. He hecho otras cosas a propósito, también que no la puse. Ah, bueno. Soy colecciona mucos. ¿Qué? Colecciono mocos. ¿Coleccionás? ¿Y cómo se hace para coleccionar un moco? No, me saco los mocos. Sí. Y en vez de tirarlos, los guardás. Los pongo en una bolsita. En una bolsita. Con hora, fecha, minuto del momento que me lo saqué. Ahí está. Y lo voy guardando en una carpetita. Como para que quede claro bien de cuándo es cada moco, ¿no? Claro, claro. Además, viste, a veces sale un poquito más grande, a veces un poquito más chiquito. Sí, claro, claro. Entonces vas viendo, viste. Un día, me acuerdo clarito. Sí. El 14 de enero del 2002. Sí. Saqué uno que no sabía lo que era. ¡Ah! No sabía lo que era. No quiero imaginar. Enorme, enorme, enorme. Sí, sí. Lo tengo ahí el máximo. Ese es como el claro. Es el que es mi mamá. Ve, eso yo lo podría haber puesto en el currículo, no lo puse. No lo pusiste, bueno. No, ¿verdad? Si ya ponías eso directamente, yo creo que... No soy tangible, ¿entendés? No, ya veo que hay cosas que te das cuenta que como que no entrarían. Tangible no soy. Ahí está. Yo puse sí, yo qué sé, viste. Le robé a algunos compañeros alguna cosa. No. Le robé a un trabajo que tuve ahí. Le robé, está... el sueldo a uno. No, ¿cómo le vas a robar el sueldo? Y todavía no ponerlo. Sí. No es nada, o sea... ¿Cómo que no es nada? Es un sueldo, el tipo tuvo un mes laburando. No, pero... aguanté bien igual, o sea... Sí, aguanté. Está. Pero que... Yo lo pasé re bien también, ¿no? No, pero... obvio, sí. No, un moco, no, ahora también. Bueno, al menos estamos teniendo una exclusiva para el golpe de suerte. El moco que está saliendo, ¿no? ¿Cómo es? Es chiquito, no da ni para guardarlo. Bolsita, pero está como disecado, ¿no? Ya. Del 2002, sí. No sé si queda algo. Sí, algunos se ponen, en un momento se empiezan a poner negrito. Sí, claro. Pasa el tiempo y se ponen negro, pero igual los guardo porque son. Claro, claro, sigue siendo el moco que fue. Y está, y me gusta, viste, todo esto de... Yo miro muchas series, muchas cosas. Sí. Muchas películas, miro mucho la Rana de la Galaxia. Sí, yo veo que en tu tiempo libre te gusta cerrar los ojos y te imaginas que sos Darth Vader. Me encantaría ser Darth Vader. Te encantaría, es como tu ídolo, sí. Es mi sueño, sí, totalmente. Tu personaje a seguir, bien. Sí, es mi sueño, entonces, me gustaría vivir así. Ahí está, ser como vivir él. Vivir así todo el tiempo. Pero, Claro. Es lo que yo le planteé a la gente ahí del trabajo, ¿entendés? Le dije, yo quiero venir a trabajar así como Darth Vader. No, pero ¿cómo va a venir así? Es incomodísimo. No, y yo me acostumbro, si yo ya ando acá en casa. No. Pero, ando acá, me pongo la máscara. No, pero puede andar vestido así. Aparte todavía lo ponen en el currículum, yo no puedo creer porque... Agarro el sable láser, ¿sabes cómo? No, no. El otro día, te cuento. Pobre, sí. El otro día salí a la calle, ¿viste? Sí. Y está, y una vieja ahí también. Siempre las viejas me persiguen, ¿vos podés creer? Sí, es lo tuyo, son las viejas. Y andaba con el láser, ¿viste? Ahí. ¡Fo, no! Andaba con el láser, todo vestido de la máscara, de la capa, todo negro así. Muy fuerte. Y una vieja mirando para el árbol y que el gatito se le había quedado allá arriba. ¡Fo! Y yo voy y le digo, ¿qué te pasó, vieja? No, no así no más. Sí. No, que el gatito, que no sé qué, que no lo puedo bajar. Ah, te agarré. Le di un sablazo al árbol. ¡No! Voló acá. Bajé de guano así, plin. justo el gatito se baja, sí. Se tira y el tronco cae arriba del gatito. ¡No! Pero, no es mi culpa, loco. Pero igual, pero asesinaste un gato. No, tuve que salir corriendo, la vieja corría. Sí, pero yo... ¿Sí? ¿Sabés que era esa vieja que hace el ejercicio y todas esas cosas? No, mirá, justo te invocaste una vieja atlética. Sí. Entonces... Tuve que correr, viste, y le tirabas a blazo a ver si la agarraba. No, pero era como... No, y, no. Sos un peligro. Y me la escondí por ahí en un murito y tal, y siguió de largo, pero... Estaba complicado. Yo podría poner esas cosas, las cosas que yo hago en el currículum. No las pongo, no soy tajil. No, yo veo que no soy ningún... No, pero... No. ¿Vos pensás que te pueden llamar? ¿Tenés la esperanza? No, que... yo sí, yo espero que sí, yo estoy esperando todavía. ¿Sí? Me dijeron que me llamaban por sí o por no. Ah, bueno, seguí esperando si querés, tranquilo. Estoy esperando, espero que me llamen, sea por no, por sí, que me llamen y que me dé una justificación si uno, ¿no? No, bueno, sí, capaz que no te das cuenta cuál es, ¿no? No, yo puse la posta en el currículum. Ahí está. Que me aguanten, ¿no? O sea. Está. ¿Tus trabajos anteriores fueron buenos? Yo creo que sí, porque la verdad que me necesitaría trabajar porque me quiero comprar un sable nuevo. No, porque ya está viejo ahora, que tenés, claro. El que sale sable por los dos lados, ¿viste? Ah, seguro, sí. Ese me lo quiero comprar, entonces está, necesito plata. No, claro, por eso querés trabajar. Y me faltan bolsitas para guardar los mocos también. Ah, también. Está pelado. Como necesito plata, voy a tener que, bueno, que está, empezar a trabajar y está. Espero que salga, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si no, va a tener que volver a vender porquerías como hacías antes. Sí, sí. Está bien. Vendía porquerías, en serio. Sí, de todo un poco. Sí. Sí, juntaba basura de la calle y la vendía. No, ¿y te la compraban? Algún pichi, pero. Está. Hijo de Dios. Se la vendía a 2 pesos, ¿no? Pero está. Sacaba. El día, pues, sacaba 5 pesos, me compraba algo y ya iba llevando. Claro, ahí la iba llevando. Claro. Escucha algo que tiene para decirte. Vendías porquerías tales como disco de YouTube y todas esas cosas, ¿no? No sé, ¿quién es la búsqueda ahí? No, no. Pues duda que es un pelotudo. ¿No hay plata para darle ahí para que se quede callito? Sí, no, tenemos acá, tenemos para darle, no te preocupes. No, plata. Yo creo que en el currículum pone cosas no, peores. Yo tengo que hacer un esfuerzo, que estoy sin trabajo, una persona sin trabajo, tío, sin esfuerzo para darle plata para que se calle pelotudo, voy y le doy plata, pues. Claro, sí, obviamente. Pero me parece que no es justo que una persona que esté sin trabajo te haga darle plata pelotudo para que se calle. No, no, como que no da, ¿no? Qué atrevido. No. Pasa mucho esto. No, quédate tranquilo. Bueno. Mirá, no sé si vas a romper malos huevos, pero digo... No. Ya estábamos. Un baño que hace como 2 días que no me... bueno, menos mal que eso no lo pusiste. Bueno, no, ya estábamos cerrando, en realidad te queríamos agradecer por haber, bueno, tenido la amabilidad de hablar con nosotros y bueno, esperemos que tengas suerte y que te llamen. No, yo también espero porque, viste, está, necesito la... Bueno, pero dale. Cualquier cosa si necesitan, le hago un giro. Ah, bueno, un lujo entonces. Te vamos a contar con para lo que tiene ahí. Está, tenemos tu número y todo. Vale, gracias. Bueno, dale. Dale. Bueno, así entonces nos estábamos comunicando nada más y nada menos que con Inglaterra, con Benedict Legault. Qué bueno. Él nos contaba más o menos su punto de vista acerca de todo esto. Vamos a escuchar otro tema musical. Tuve pesadillas, para empezar soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Y me levanté y pisé con el pie izquierdo. Quise bañarme y quedé en el intento. Está limpiando el tanque y el agua se ha sacado. Preparé un café como todas las mañanas. Le puse leche y estaba cortada. Fue a cagar y al terminar vi que no había papel. Salí al pasillo con la basura y al darme vueltas se cerró la puerta y me di cuenta me quedó la llave adentro. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después a ver si tengo mejor suerte. Colectivo que pincha una goma, me paso a otro pero al rato choca. Sigo caminando y se me cruza un gato negro. Me pongo a rezar arrodillado en el altar y el amuleto que cuelga de mi cuello se prendió fuego con la vela, se deshizo. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. Algo me avisa, mejor volver a ver si tengo mejor suerte. No debe asustarte tan poca cosa. No hay mal que por bien no venga. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. Algo me avisa, mejor volver a ver si tengo mejor suerte. Pulece, pulece siempre de mi lado. Quiero tener tu suerte de pudiese siempre de mi lado, con ese pudiese. Seguimos con los golpes de suerte. Ahora te toca a ti. ¿Qué estamos escuchando, Marcel? ¿Qué es eso? Red Hot Chili Peppers. Ah, el disco nuevo de Red Hot, es verdad. Tenemos un disco nuevo. No sé. No sé qué pasó. Sí, la verdad. Está como el silencio, ¿no? Está como medio tranqui esto, ¿no? Sí, está. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Sí, la suma que apuntamos. Opa, pará. ¿Y eso? A ver, me está sonando el timbre acá en casa. Pará. Ah, todavía. Pará. Aguantame, Marcel. Ahí está vos, pero ¿quién será? Buena, ¿cómo estás? ¿Y esto? ¿Puedo pasar? No, para. Buenos días. Vengo por la punta de descenso. No sé si ustedes saben. Pará. ¿Darío? Sí, ¿cómo me conoce? ¿Cómo sabe mi nombre? Ya lo avisaron a usted que iba a venir alguien del censo, sí, porque la tele está diciendo van a venir. Se ve que el canal que agarra en esta casa dijo va a venir uno que se llama ya Darío. No, pero no, pues, soy. ¿Se acuerda que nosotros llamábamos a la embajada argentina? Llamábamos a muchas cosas y siempre aparecía usted. A la AUS. Nosotros somos de una radio. Ah, no me diga que ustedes son de la radio. Sí. Que ustedes siempre me llamaban ahí para romperme los pilotos, estaba trabajando. Ustedes me perseguían a mí, ¿se acuerda de eso? No, pero ahora me estás persiguiendo. Vos estás en mi casa. Me estoy persiguiendo, sí. Estoy haciendo un censo. ¿Sabes lo que es eso? Sí. ¿Qué es esto? Son auriculares. ¿De dónde se meten? ¿Le salió lo del censo también ahora? Ahora me salió, estoy trabajando en el censo. Yo que yo voy cambiando de trabajo porque me echaron del anterior que estaba. Es un juego, ¿no? Entonces ahora agarré un burrito acá en el censo. Pero tenía un quilombo bárbaro, le digo. Primero no me llamaban, después que no faltaba una cosa, que faltaba la otra. Mire que son pelotudos ahí mismo, le digo, Tienen un quilombo que no saben ni qué casa censaron ni qué casa no. Me dieron una lejísima. Yo no sé qué relajo que tiene esta gente, vos. ¿Quién auspicia todo esto, güey? No sé. Esto es el Estado. Debe ser un curro para agarrar guita. Yo pensé lo menos que se hace es censar, sí. Darío. A mí me sirve porque me están garpando y tengo un laburito nuevo. Vio que yo no tengo mucha suerte con el laburo que siempre me echan de uno. Y cuando vi que la tele dijo, estamos precisando censista, no sabía ni qué carajo era un censista, pero yo quería trabajar y me anoté. Y ahí, bueno, ahí fue un cursito medio trucho ahí que te hacen unas pruebas que la pasás así volando, pues la pasé yo, imagínate. No me digas que le robaron el aparatito. Sí, el aparatito, sí, me dio el aparatito, sí, está precioso, está. No sabes lo que es una cosa que yo a ver si me lo quedo, porque yo nunca tuve una tecnología así, ¿vio? Te estás teniendo medio babuchesco, pero bueno. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, claro, uno anda por el campo cuando... ¡Ya se le pegó! ¡Estás avisado! Darío, ¿y qué tiene...? ¿Me vas a censar? ¿Venías a censarme acá a casa? Y a eso vine, ¿no? Hice mi laburo. Te va a pegar una censada. Claro, sí, yo estoy trabajando de censista, así que diré lo que voy a hacer. Me dio tarde. No voy a lavarle el auto. Censo, Me dio tarde. Sí. Lo que pasa es que es la hora que yo puedo. Usted piensa que vine a esta casa sola, hice un montón de casas, entonces me recorrí todo, sí. ¿Y que me va a hacer las preguntas del censo y eso? Porque yo no, le voy a hacer la pregunta de Martín y pregunta. Claro, que son las preguntas del censo, para que estoy un censista. Bueno, que no va a ganar ningún premio si contesta bien o si contesta mal, ¿eh? Porque la verdad yo no sé mucho cómo, qué es lo que tengo que contestar. Y lo que yo le pregunte, ¿qué más es? Yo le pregunto, ¿usted tiene pelo corto o largo? ¿Qué me va a contestar? Corto. Bueno, entonces como que no sabe. Bueno, arrancamos entonces, ¿verdad? Estoy en una casa, en un apartamento, y en un campo, ¿dónde vive? ¿Así lo hace el censo? ¿Así es que hace el censo usted? Así lo hago yo, porque así hablamos, como estoy ahora con el campo y eso, estoy más... ¿Una casa, apartamento o campo? Sí, ¿dónde carajo vive usted? Y estoy acá en el apartamento, es un apartamento. Es bueno, edificio. Entonces un apartamento, usted me tiene que contestar. O sea, ¿dónde la pregunta? ¿Dónde reside usted sería? Bueno, sí, está bien, pero yo porque hay gente que no sabe lo que es la palabra decidir, porque cuando anduve por el campo se agarraban cada pedo, ¿no? Yo que no entienden nada, no. Entonces bueno, ahora estoy en la ciudad que es otra cosa, la gente es más intelectual, ¿no? ¿De qué material son los pisos? ¿Eso en serio está en el censo? Sí. Son de madera, son de parqué. Ahí está, muy bien. ¿De dónde saca el agua usted? Tiene una canilla. Tengo canilla. Canilla es la tengo canilla respuesta. Y compramos agua salus a veces también. Agua salus, anoto. Agua salus, ahí va. Y canilla, eso es lo que tengo que poner acá. De ahí saca el agua. Ya. ¿De dónde saca la luz? ¿De dónde saco la luz? ¿Para qué me pregunto? Me pide agua, no sé. No puede tomar mientras está el centro. Ah, perdón, Darío. No, es una falta de respeto al censista. Usted tiene que respetarlo, incluso hasta masaje tiene que hacerme para que yo me sienta más satisfecho. Tiene que servirme agua a mí, no tomar usted. Bueno. No, me ¿cuál era la pregunta? Nada, ¿de dónde saca qué? Ya no me acuerdo. La electricidad. Ah, la electricidad, sí. ¿De dónde saca la luz? La luz, de la lamparita. De la lamparita, man. Lamparita, ahí está. Bueno, de ahí viene la luz. No sé, me imagino que es eso lo que tengo que contestar. O sea, acá en las opciones tengo UTE, pero yo no sé lo que es. ¿UTE? Cargador solar, yo no sé qué carajo es eso, carajo. No, bombita le pongo. Bombita, lamparita, bien, queda más lindo. Queda más linda, ahí va, ahí va. Lamparita de luz. Bueno, usted en este hogar es propietario, es integrante, es inquilino, o estaba metido desde arriba. ¿Qué carajo? ¿Cómo llegó a meterse acá adentro? ¿Secuestró a los que estaban viviendo y se metió usted? No, alquilo. Usted se... ahí va, ¿cómo es que se dice? Inquilino. Inquilino. Ahí va, usted alquila. Sí, supongo que se dice inquilino cuando uno alquila, ¿no? Sí. Alquilino, no sé. Alquilino. Tal vez es... alquilino, alquilino. Alquilino, ahí está. Vamos a anotar alquilino. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? Sin contar baño y cocina. Vive en el aire, ¿no? Es que es un buen ambiente. Claro, ahí está. Bueno. Una habitación. Una habitación ponemos acá. No. Bueno. No, una, pues es un buen ambiente. Ahí está. No sé cómo la va a responder. Bueno. Sí, cuando. ¿Cuántas habitaciones son utilizadas para dormir? Una. ¿Duerme en una sola? Ah, nunca sí. Se durmió sentado en el water. Nunca se durmió arriba de la mesa. Ah, no, no me ha pasado, no. Ah, nunca le pasó. He dormido en el recibidor, pero. Ah, en el recibidor ha dormido. ¿Vio? Entonces dos. No. Bueno. No sabe. ¿El baño tiene cisterna o no tiene cisterna? Sí, se siente. Pero si bueno. No tiene cisterna, ¿qué quiere decir que tiro con balde? O sea. Tiene cisterna, sí, Darío. Tiene cisterna, me alegro mucho entonces. Porque si no, ya está complicado. Anda media mal, pero tengo cisterna. Ah, pero tiene, bien. Sí, marcha tira, ahí. Tira muy, muy, muy poquito el agua. No, claro, no la complique, no la complique. No me mareé porque esa parte no me la enseñaron en el curso. Bueno. ¿El hogar dispone de algún tipo de, bueno, apropiado para cocinar con pileta y canilla? Sí. ¿Tiene? Sí, sí, tengo acá la mesita. Estamos en la cocina. Ah, sí, acá estoy viendo que usted chingue. Tiene unos platos medio... No, perdone, no sabía que venía. Ah, veo. Porque sí, no limpié mucho. No. Esto es otra falta de respeto al censito. Al censito hay que recibirlo con la casa limpia. Bueno, para que sepa la gente, ¿no? Usted sabe que le voy a cobrar una multa, ¿no? bueno, porque me saca plata todavía. Eso es así. ¿Cuál es la principal fuente de energía que utiliza este hogar para calefaccionar los ambientes? ¿Temperatura corporal? Sí. ¿Sirve? Ahora la ponemos igual. No me figura acá, pero ahora la ponemos. O estufa. Tengo una estufita, sí, tengo una estufita. Ahora no hace tanto frío, no la uso, pero... Tengo una estufita ahí de esas eléctricas. Eléctrica, ahí va. Normalmente conocí como calor humano, ¿no? También tengo el calor humano, es el que más se usa por lo general. Es muy importante. Bueno. Sí. Bueno, yo le voy a tirar cosas, usted me dice sí, no. Pero así rápido, ¿eh? Yo que sí, sí, no, sí, no, sí. Es un ping-pong. Es un ping-pong de preguntas y respuestas, muy bien. Esta casa cuenta con calefón. Sí. Calentador instantáneo de agua. ¿Qué es eso? Un calefón para el agua. Para el otro. No tengo la más puta. No, no tengo entonces. No tengo. ¿Refrigerador o freezer? Sí. No. ¿Máquina secadora ropa? Tengo una heladera, pero chiquita. Bueno, ponemos. No tiene freezer, creo. Pero refrigera. Sí, sí. Radio. Sí. Tele a color. Sí. Teléfono fijo. No. Teléfono celular. Sí. XO. Pero para que me contesta el por mí también. Tengo un eco. Tiene, vivo yo acá, Marcel. Perdón. Perdón. Me meto en personaje. Ya veo, sí. Pero yo no estoy en personaje, porque yo estoy diciendo la posta. Claro, lógico, estás pensando, ¿verdad? Lo vamos a hacer dos veces, tengo. Ya cuando vengas, si te vas a estar preparado, así tic tic le tira una. Vamos a cantar la lista de respuesta, no tal. Sí, sigamos. ¿PC o laptop? Laptop. ¿Acceso a internet? Sí. ¿Ciclomotores? No. ¿Automóviles? No. ¿Camioneta? Tampoco. No. Bueno, si contesta por mí. ¿Cuántas personas residen en este hogar? Dos. Dos. ¿Sexos? Ay, sí, hay. Tiene bastante, fíjale. Sí. Eso es importante. Pongo así. ¿Con cuánta frecuencia? Ah, no, esa. Bueno. A ver qué otra cosa pregunta. Un true o false. Edad de la persona, dígame la suya, dice. ¿Mi edad? Sí. Ah, tengo que. Pero tengo que decirle de verdad. No, diga la que quiera. Es la que crees. Ah, 27 años. Parezco de 7 a veces, pero 27. ¿Fecha de nacimiento? El 31 del 3 del 84. Ah, muy bien. Con qué rapidez lo digo. Porque nunca lo digo. No lo digo tan seguido la fecha de nacimiento. Uno se olvida a veces. Bueno, su ascendencia racial. ¿Usted es negro, amarillo, blanco, indio? ¿Por qué dice amarillo? ¿Quién es amarillo? ¿Quiénes son los amarillos? O amarillo dice acá. Lo dice acá. ¿Pero los asiáticos le dicen amarillo también? Parece. Al gobierno le dice amarillo. No, a ver, ¿cómo era? ¿Mi descendencia sí, es? Negra, amarilla, blanca e india. No, blanca. ¿Blanca? Sí. Bueno. Creo. Yo lo veo bastante blanco. Va a tener que salir a tomar sol. Acá se repite la pregunta. ¿Cuál considera la principal? Blanca, no entiendo. Bueno. Situación conyugal. ¿Tiene cónyuge o pareja en el hogar? Sí. Bien. ¿Quién es? Pregunta acá. Mi novia. ¿Cuál es el tipo de unión? Ya dijo. Novia. Novia. Va. Son fáciles las preguntas, no es tan difícil. Son una huevada. Bueno, migración, usted es uruguayo, ¿no? Sí, sí soy uruguayo. No, esta pregunta no vale. Ah, porque saltea preguntas y digo que una cosa... Porque pregunta de dónde viene, cuántos años hace que está, y usted me va a decir. Ah, no, no, nací acá. No, acá siguen las preguntas. Bueno, ¿educación? Sí, tuve. ¿Tuvo? Sí. ¿Existe actualmente o asistió alguna vez a un establecimiento de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, superior o técnica? Sí, a todas esas. Bien, ¿asistió o asiste? Asistí, ahora no asisto. No asisto. Ya no asiste más. No asisto más. Ah, bien. Anote, no asiste más. Anoto, no asiste más. No le interesa estudiar más. No, es un analfabeto. No, pero no. Un analfabeto. ¿En dónde estaba ubicado el lugar que usted asistió? ¿Dónde yo asistí? ¿Qué? ¿Todos? No, dígame uno. Las piedras. Ahí va, parejo. La mayoría de las piedras. La mayoría jugaban las piedras, bien. Algunos fueron en Montevideo también. Excelente. ¿Cuál es el nivel más alto que cursó? Terciario, ahí está. ¿Lo finalizó así? Sí, era una tecnicatura terciaria, No era tan difícil de terminar. Era una pavada. Sí, sí. No era tan pavada. Por eso la terminás. No era tan pavada, pero no era eso de que dura 8 años. Era un año. Ahí va. Pero es terciaria. Está bárbaro. ¿Qué se exigía para hacer ese curso? Secundaria. Sí, sí, totalmente. Secundaria. Secundaria. Totalmente. Me da otra pregunta. ¿Sabe leer y escribir? Sí. Va. Debería ir antes. Bueno, vamos a la actividad laboral. Durante la semana pasada, ¿usted trabajó por lo menos una hora sin considerar los quehaceres de su hogar? Sí, trabajé más de una hora. Una hora, bien. Sí. Como 48 más o menos. Más o menos, sí. ¿Hizo algo para afuera o ayudó a un negocio o colaboró en el cuidado de animales, cultivo, huerta, que no fuera para su consumo propio? Son cosas que te hacen preguntar. ¿Pero qué contesto? ¿Qué le parece que tengo que contestar? Me parece que no, ¿no? Yo no creo que no, en huertas no estuve, pero... Bueno, está. No. ¿Acá la vuelta? ¿Eh? ¿Acá la vuelta? Sí, no, acá medio complicado. Bueno, acá viene la pregunta para los que están desempleados, si están buscando trabajo y todo eso, que en su caso no van. No, estoy empleado, por ahora. ¿Qué tarea realiza en su trabajo? Vendedor. Ahí está. Son muy fáciles, sí, tío. Oye, yo que esto es cualquier cosa, no sabe nada de lo que sé. ¿Es jubilado o pensionista? Y no. No. ¿Analista no? No, ¿por ahora? ¿Es quien realiza los quehaceres del hogar? A veces. Se turnan. Ahí está, muy bien, sí. Bien. Nos turnamos. Ahí está. ¿Tienen hijo? No. No tienen hijos. ¿Por ahora? Bueno, todas las preguntas del hijo tampoco van. Y llegamos al final, porque usted local, no tiene local, no. No, no tengo local. Entonces no le hago la pregunta local. Porque si usted tiene local, tengo que hacer pregunta de local. Bueno, usted lo pasó satisfactoriamente y lo tengo que felicitar. Ya es un ciudadano sensado. Ahora el gobierno sabe de su existencia. Porque antes no sabía que existía. No. Ahora cuando usted tenga todos estos datos, el gobierno va a saber que usted existe. Qué sensada, ¿eh? Ah, no existía yo. No era nadie. No era ahora nadie. Ahora tampoco, pero saben que sí. Que están ahí. Sigo sin ser nada, pero sí. Bueno. ¿Cuánto más? Pero es tipo, ¿qué se sintió? Cuénteme ahora su experiencia. Después de un censo así que... No, es como un alivio, ¿no? Porque lo me imaginaba más difícil. Ah, mío. Como que aflojó así. Sí, aflojé. ¿Te acordaste cuando naciste, por lo menos? Sí, totalmente. Sí. Ah, bien, se acordó la fecha de su... Sí, que a veces cuesta. Sí, cuesta. A veces cuesta. Con porque cada vez queda más lejos. Y no claro, se claro, se va olvidando. Todos los años me suben el tiempo más. Bueno, un gusto haberlo conocido, así que usted es el famoso que me llamaba cada rato. Y sí. Digo, voy a caer justo a su casa, yo no puedo creer esto. Sí, justo. Esto es una maldición lo que tengo. No, ¿por qué maldición? Usted me persigue, yo esta noche voy a soñar con usted. Se me va a aparecer en el sueño y me va a perseguir. Yo le pido que no me vuelva a llamar, porque esto de censo lo va a probar yo... que me terminen echando y yo voy a conseguir otro trabajo. Y usted me va a llamar para joderme. Pero yo no lo llamo de gusto, Darío. Ah, se disca solo el teléfono. No, pero llamamos sin querer, llamamos a algún lugar y siempre aparece usted. Alf. ¿A la Alf? Alfa. Sí. Y otro lugar. ¿Cómo se acuerda, eh? Usted tiene un secretario acá que anota todo, ¿no? Sí, ojalá fuera algo parecido a un secretario, pero está. De última, alejamos. Bueno, digo Darío. Gusto porque la verdad que no tenía ninguna gana de verlo, pero ya cumplí con mi trabajo. Se va, Darío, entonces. Me voy. Bueno. Con mi censo a otra parte. Bueno, sí, ¿vas a ir censando gente a esta hora? Sí, sí, sigo con todo el apartamento para arriba. Pero te da cuidado por alguna gente que puede estar durmiendo hasta ahora. Ah, me va a tener que atender si no le pongo una multa. Sí, pone multa, está. ¿No le dejo el aviso? Es obligatorio. Pero le dejo el aviso por abajo de la puerta que vino. No, porque no había, no me dejaron porque faltaba tinta. No pudieron imprimir aviso. Es un quilombo. Bueno, Darío, muchas gracias igual por venir y... y por, bueno, mostrarnos un poco, porque viste, estamos al aire. Ahora, estamos saliendo al aire. ¿Cómo que estamos al aire? ¿Salió todo esto? Sí. Pero es una cosa, usted dio todo su dato y la gente lo va a escuchar ahora. Bueno, pero no son tan importantes tampoco. Bueno, problema suyo. Yo no dije nada mío. No, yo no era Darío, ¿eh? Yo me llamo Pérez. Por las dudas, ¿no? Bueno... Bueno, Darío, muchas gracias por venir. Okay. Que pase bien, chao. Abre la puerta, sabe por dónde salir y eso. Sí, sí, ya sé. O necesita que lo acompañe. No. Bueno, vaya. Por acá, ¿no? No, por ahí, no, por ahí. La otra. Chao. Bueno, nos vamos a ir en una tanda o algo así. Un corte, sí. Ponés un tema, lo que sea. Porque esto, las cosas que pasan acá. Volvemos en un rato. Lipstick, junkie, debunk, DR. Seguimos con más Golpe de Suerte. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up. At the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. Bloque. Está mal, ¿no? Que arranque así. Está bien, porque ya al final como que uno está más distinto. Sí, ya pasó totalmente. Todo. Ya no estamos yendo, ya. Ya está. Vamos este terminando el programa. Terminó. Nunca me sentí nervioso. Pero... No, porque esto es como la casa de uno. O sea, la casa de uno. No, me refiero al estar grabando algo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Es como que estamos acostumbrados. Claro. A propósito de grabar ahora. Sí, dejamos de usar eso, no lo usamos mal, usamos super el primer bloque. Sí. Igual tampoco vamos a poner todo el programa ahí, pero se podían echar algo. Sí, igual sí. Van a ver algo del primer bloque. Sí, sin duda. Y bueno, igual. Este es el cierre. Yo tenía una anécdota para contar. Nuevita, nuevecita de paquete. Bueno, la queremos escuchar entonces. Sí, me pasó el jueves. Este jueves. Sí, no sé por qué digo que es jueves, porque no sabemos cuándo vamos a subir este programa. Decir fecha exacta. No, fue tal día. Fue un jueves. Ay, lo tengo acá, mira el papelito. Sí. Justito. Uruguayos en Danza, tercera edición. Sí, muy bien. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Es una... Pará, déjame que te digo lo que es. Es un proyecto seleccionado por la Comisión Asesora del Teatro Agado para formar parte de la programación de no sé cuánto. El objetivo es proporcionar oportunidades para que maestros y bailarines uruguayos incursionen en las grandes obras del repertorio internacional de la danza y o para que presenten obras de su creación. Y yo fui a un coso de estos. ¿Estuviste ahí presente? Estuve ahí. Una pregunta. ¿Qué es lo que te hizo...? Claro, yo no iría por... No. Claro, ahí va. No. Yo si me dicen, vamos, me voy. No vas. No, ni si estabas ahí era por un motivo. Era por un motivo, obvio. Todo tiene una explicación. Sí, estaba sacando fotos. Ah, fuiste a trabajar. Una especie de trabajo. Ahí está. ¿Fuiste de fotógrafo? Sí. Saqué fotos. Uno de los grupos que bailaron a la danza... Sí. La dirección de este grupo es de mi cuñado. Mira, simplemente me pidió si podía sacar algunas fotillos. Ah, y fuiste a sacar. Y fui. Gracias a Dios llegué tarde. Oh. Gracias a Dios me perdí unos 4 más o menos. ¿Ah? Igual cuando llegué ya vi 2 o 3. Ya viste cómo venía la mano. 2 o 3 y mi hermana igual cuando íbamos, pues fui con mi hermana, ya me advirtió. Ah, te fue como avisando para que no fueras esperando verla a Hernán Piquín. Ya me advirtió que esto es algo medio... Hay algo complicado. Sí. Bueno, vi unas chiquilinas bailando de tutú. Blanco, todo blanco, ballet. Ballet, ¿no? Puntitas de pie. Con los zapatitos duros, eso. De puntitas de pie. Sí. Levantando las patitas. El baile del cisne. Que no sé qué. Don Quijote, Dulcinea. Bien, soportable igual. Aunque veías pobres chiquilinas que no podían. Felices, pero no, felices igual. Sí. Vamos a decir que son felices, pobres. Claro, pero viste que de repente se caían un poquito. También pobres la largaron de a una. Voy a hacer un grupito. Sí, entonces la mirada. Seguramente la maestra o. Tiene pocos alumnos, entonces los manda a uno porque para que parezca un poco más claro. Haya más bulto. Tal fue mi bochorno. Ah, bueno. Los hombres. Cuando en un momento hubo también algo de baile de tipo gitano y no sé qué. De repente en un momento yo me fui para afuera, en un momento. No, me perdí unos cuantos. No, porque me fui porque fuimos a hacer otras cosas. Está. Y me fui. Y me perdí unos cuantos. Bueno, ya que estamos. La idea era entrar en realidad al vestuario y sacar unas fotos ahí adentro, pero no pudimos. Entonces, bueno, ya que estamos y tenemos que parar al final del show, vamos a entrar de vuelta y a seguir mirando. Le dije a mi hermana. Y estaban por presentar un algo que se llama Gran Paz de Deus. Sí. Del tercer acto del ballet El Lago de los Cisnes. Mirá, El Cisne Negro. Ajá. Ya cuando arrancó tenía un locutor. Un locutor. Locutor con unas comillas de los costados. Ah, bien. Un tipo que hablaba. Sí. Ya cuando arrancó, él dijo esto, lo que te estoy diciendo yo. Él dijo, sí. Gran Paz de Deus del tercer acto del ballet El Lago de los Cisnes. Y dijo, El Cisne Negro. Así lo dijo. Dijo, cisne. El Cisne Negro. Negro. Fue como que dijo el cisne y se acordó que ya había habido un show, uno de los bailes que también se llamó El Cisne. Y dijo, tiene que ser diferente este. Porque entonces, dice cisne negro. Está. Entonces cuando se acordó dijo negro. Claro, porque a mí que estaban arreglando pero abajo. Hubo una pausa como de el cisne negro. Che, negro, el cisne. No, como que le estaba contando a una cuando amigo. Cuando pasó eso, ese error, sí. La gente se rió. La gente eso es peor, rió. Porque si como que lo dejan pasar como que está. No, pero la gente se rió. Y ahí se fue todo el carajo. Bueno. Pero no era lo peor eso. ¿Ah, no? ¿Falta algo más? Falta algo. No voy a dar nombres. No quiero dar nombres. No querés que... Bueno, los tengo acá, pero no quiero dar nombres. Ah, tenés los nombres ahí. No son. Por suerte. Por suerte. Sale una pareja a bailar. Sí. Te lo voy a describir. Una señora, sí. Mayor, que es la maestra de las otras alumnas que aparecieron por ahí. Bien. Yeah. Una señora mayor, baja de estatura. Sí. Pero cuando te digo baja, te digo baja. Una cosita así, más o menos, ¿no? Metro y medio, ponele. Una cosita por ahí. Sí, sí, muy petita. Muy bajita, sí, sí. No era nana, era baja. Sí, no, no. ¿Ah? Era un pony. ya mayor, ¿no? Sí, sí, una señora grande. Ya una señora. Pero tenía un cuerpo ya. Era un cuerpo de niña en realidad, porque claro, era tan chiquita. Era tan chiquita que no. Y salió bailando. Moviendo las alitas, los bracitos, porque es un cisne. Claro. Levantaba las patitas. acompañada de un señor más alto que ella, obviamente, con una calza que le hacía que... Una calza que hacía que algo sobresaliera, ¿no? Una especie de bulto. Pa. Esas calzas que se ponen los bailarines, sí, ¿no? Sí, sí, claro. También, un canosito, ya como que ya no está para esas pavadas. Entonces... Se le veía todo. Que lo único que hacía el señor pobre era agarrar a la muchacha, a la señora, bajita, y girarla. Como si fuera un trompo, de vez en cuando, y pegaba algunos saltos también. Pero era tan el... la vergüenza ajena que me dio. Yo no sé ballet. Sí, sí. No había visto mucho tampoco de ballet. Claro. Pero me di cuenta que era malo. Sí, no, obvio, se notaba la lengua. Me di cuenta que... Es como si estuvieras ahí, ¿no, Gini? Lo estoy describiendo es como si estuvieras ahí, lo estás imaginando. Claro. Sí, sí, sí. Era muy malo. Los saltitos, las pataditas. No. Y era maestra, supuestamente. Oh, todavía eso. Y el otro que la acompañaba, no sé. Sí, no sé. Terminaron en un momento. Bien, yeah. Alivio. Duró bastante. Sí, tuvieron un rato. Yo, por lo menos, era claro, tanta mi ansias de que terminara. Que para mí fue como una eternidad. Duró. Cuando terminaron, la gente aplaudía. De felicidad. Aplaudía, aplaudía, aplaudía y gritaba bravo. ¿Bravo? Yo. Sí, lo mismo pensé yo. Lo mismo pensé yo. Sí, eso mismo, Marcel. ¿Por qué le tomó el pelo? Ese bravo fue tan irónico. Sí, sí, como una tomadura de pelo. Tan como. Sí, totalmente, estoy seguro. Y yo. Ellos contentos de la vida, felices, bien, chochos. Lo principal es que no se dieron cuenta. No. Ta. Pero la gente le tiró ¡bravo! ¡Bravo! Sí, como diciendo, ta. Lo hacían de gusto, te juro. A propósito. Lo hacían de gusto como para cagándose la risa por dentro. Eso no era todo. Este me explicaba a mi hermana, porque de repente apareció de vuelta el muchacho. Claro. El muchacho con sus prominentes bultos. Sí. Su hermana estaba embarazada, ¿no? ¿Pero por qué decís eso? ¿No vomitó algo? No, no, no, no, no, no, no, no. Por las dudas, viste que le dan esas cosas así. No, no pasó nada de eso. Pero es que falta todavía, pará, aguantá. Uy, no, no. No me interrumpa porque si no terminamos más con esto. Comimos mucho y tomamos mucha bebida. ¿Vos no querés que yo vaya? No, no, no, no, no, pará, aguantá. Sale ese muchacho. Sí. Con eso. Dando brincos. Sí. Saltos. Aparte te veo la cara y te da como una cosa tan rara. En un momento me tuve que dar vuelta. Yo estaba parado y me tuve que dar vuelta y no mirar. Sí, no, porque no podía. Porque me daba vergüenza ajena, te juro. Y te da ganas de vomitar. Saltaba, abría los brazos, levantaba las piernas. Pata. Pero me daba cuenta de que estaba haciendo algo mal. Sí, sí, sí. O sea, o por lo menos, yo lo vuelvo a repetir, yo no sé de baile. Capaz estaba bien, pero me parece que de la misma forma que a mí me pasó... A todos le pasó lo mismo. Claro. Porque de vuelta cuando él se fue, todo el mundo, ¡bravo, bravo! Tomándole el pelo, sin duda, obviamente. Tomándole el pelo. Sí, sí, sí. Volví. Ahí fue cuando mi hermana me explicó, yo le dije, ¿sigue esto? ¿No termina más? No, porque son así, son de varias partes, me dijo. Primero bailan juntos, después viene él, viene ella, y de vuelta bailan juntos y cierran. ¿Esto es una tortura? No, no, ¿hasta cuándo? ¿Esto es una tortura psicológica? ¿Qué es esto? Entró la señora. Sí. Pegó brincos ella, saltó, movió los bracitos, esos bracitos diminutos que tenía. Saltó, pegó, no sé, trató de volar a la tía, como si iba a volar, sí, sí, no traté. Sé. Creía que era el cisne, en serio. Claro, yo creo que se lo había tomado. Sí, totalmente. Ahora, estoy. No sé. Bajamos un poquito el retorno porque si no. No puedes proseguir con el relato. Sí, sí, porque. Me cambiaste de música y me desconcentraste. Bueno. Concentración para recordar ese momento, sí, sí, crítico. Sí, porque... Es como volver. Bueno, de repente vuelve de vuelta el muchacho. Pega unos saltitos. Sí. A lo conejo. Sí, era una cosa muy parecida. Ahí va. Ah, tipo una gacela. Una gacela, no, pero una gacela con problemas de columna o no sé. Sí, tenía algún problema seguro. Bueno. Y después volvió de vuelta la señora, chiquita. Claro, ya uno le da lástima, ¿no? Yo no te conozco, pero te quiero vida, no te hagas eso. Volvieron y bailaron de vuelta juntos. Cada vez que se iba uno, otra vez. Bravo, sí. Siempre. Volvieron, terminaron. Por suerte, terminaron con una pose. Una pose que casi temblaba. ¿Ah, sí? Ella, porque quedó en la pose y quedó como temblando, porque como que. Quedó mal. Sí. Bravo. Sí. Y yo no puedo creer que la gente es una persona que pasó. Se iba riendo. Pues yo estaba al fondo de todo, sacaba la puerta todo, y claro. Veía todo. Sí, ahí te enteraba lo que decía la gente. Claro, ¿no? Miraba algunas caras por allá y veía sonrisas. Sí, claro. Sonrisas que no eran de felicidad, de ay, qué lindo que está bailando. No, era de qué ridículo. Sí, totalmente. No era lo peor. Ah, todavía lo falta. Peor estaba por venir. No. Ese muchacho que había dicho el cisne negro. Sí, el locutor. El locutor salió a escena. Oh, bueno. Me di cuenta que salía a escena porque, bueno, claro, acá en el último, la última, que eso era lo último, que dice muerte de un gitano, está el nombre de él. Ah, mirá, del locutor. Porque atrás dice locución y jefe de escena, es el mismo nombre. Sí, así. Entonces. Uní en este papelito que me habían dado y dije, ay, son las mismas personas, locutor y el que va a hacer las cosas ahora. Ahí va. Bueno, a ver qué hace el locutor. Una música de flamenco, claro, sí. Por eso es La muerte de un gitano. Ajá. Es una adaptación libre sobre un poema del romancero gitano de Federico García Lorca. Ajá. Bueno, con música. Sí. El tipo se acercó con un traje, haciendo los pasitos de gitano, viste, con. Ah, mirá. Abrió los brazos, que era interminable, como no terminaba de unir los brazos hacia arriba. Era así. Era una cosa. Dale, terminá de con esos brazos. Iba a un ritmo muy lento. En un momento se saca el saco, lo tira. Tenía un cuchillo metido acá. No murió nadie, Y, y de repente se escucha que empieza a hacer ese poema. Sí. A interpretarlo. Ahí va. Yo enseguida que empezó a interpretarlo y dar vueltas, a hacer ademanes con las manos. Te cortaste las venas. No. Entré a ver la primera fila allá, gente que. No, qué feo, ¿eh? Que se tapaba la cara, que se ponían las camperas así. Es horrible. Toda la gente estaba tentada. ¿Cómo ese tipo no se? Todo el mundo estaba tentado. Y el tipo era interminable. La tortura también de ese poema no terminaba más. Tiraba el cuchillo, daba una vuelta. Decía que se había muerto. No sé qué por el gitano, no sé qué, no sé cuánto. Cuando terminó. Sí, bravo. Otra vez la gente, irónicamente, sarcásticamente. Sí. ¡Bravo! Y uno por allá del fondo, ¡genio! ¡Wow, bueno, esa fue la! La gente es mala. Tenés que decir la verdad. Es como el muchacho del currículum que estaba leyendo ahí. Hijo de eso que había que dejar. Claro, sí. Sí, totalmente. Pero no, le fueron por el contra. Claro, irónicamente, capaz que igual la idea era que se diera cuenta, pero el muchacho. También, no. En esos momentos yo muerto de vergüenza ajena, trataba de mirar para el otro lado. En ese momento no sabía dónde meter. Ya me quería ir. Ahí va. Y bueno, ahí terminó, por suerte. Sí. ¿Y vos sacando fotos todo eso? No, gracias a Dios no. Ah, no. No, porque yo saqué solo fotos en determinado momento y no saqué ahí más. Ahí va. No. Sí, no. Me estaba. Fue tan. La concentración que puse en tanta estupidez junta. Que no me dio ni siquiera para filmarlo y poder mostrárselo a alguien después. Ah, claro, para que vean, ahí va, señor. Porque ahora te podría decir, Ginny, mirá lo que. Ah, está. Pero no lo filmé ni con el celular, o sea. Estabas como anonadado. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, no podía. No podía reaccionar. Estaba quieto, duro. Sí. No, en realidad no, pero. Y bueno, eso fue la anécdota que tengo para contar. Muy fuerte. Espero no tener represalias por esto con gente del ballet y de Agadu y de eso, pero. Que no te la vayas a agarrar con alguien. Pero toda la gente que está ahí sabe que fue así, que pasó. Sí, no, la verdad. verdad que este espectáculo sí. No, pero no tiene nada que ver, Julio Boca, no. Bueno, lo que hacían, los productores de este espectáculo justo son las dos personas que bailaron juntas, la muchacha chiquita, sí. La señora chica, y el otro con su coso grande, fueron los productores del espectáculo, fueron los que armaron ese espectáculo. Ah, eso. Sí. Y ella todavía es profesora. No, muy fuerte. Yo creo que si en algún momento hay otro, quiero que vayamos, por favor, vamos. No, está loco. Quiero que lo comprueben por ustedes mismos. Si sale otra vez, yo los voy a invitar, Ulises. Pensé que era los quiero amigo. Invitar. Pensé no. Los malos momentos tienen que vivir en... Sí, en grupo. Yo creo que, sí, porque así lo podemos contar juntos. ¿No me quedará algún trauma psicológico? Bueno, yo no he podido... Bueno, yo, por ejemplo, hoy estoy con un poco sueño. No puedo dormir bien. Ah, mira. No he podido dormir bien. Pues, no he podido dormir bien, pero bueno, está... Uno recuerda esas imágenes. Claro, me imagino cerrar los ojos y aparecen y wow. ¿No? Sí, imagínate con esos santos ahí. No. Sí, fue algo bastante. Bastante feucho, pero bueno, ¿para qué voy a hacer una cosa? 3, 4, ahí. Haga esa cosa que va a hacer. Ahí está, pues si no se me va a apagar acá, ahí se complica. Ahí va, estamos. Se complica. 3, 4, ¿cómo? Que por 3-4 años no podías contar una anécdota. Con esto se alcanzó. Sí, ya totalmente. Esta misma la puedes contar mi bebé. Sí. Va a quedar para la historia. Sí, la puedo seguir contando. Sí, la puedo seguir contando. Siempre la siempre va a tener. Sí, algo más se me va a acordar. Claro, algo me voy a acordar más. Porque me debe haber faltado alguna cosa. Sí, pero... no, porque fue mucho. Sí. Bueno. Bueno, chiquilines, creo que ya estamos limpiando el programa. Creo que sí, estamos llegando al final. Estamos ahí. La verdad que estuvo. Tenés sueño, Marcel, te vi que bostezaste. ¿Está bien? Ya te vamos, ya está, ya liquidamos. Tenía ganas de escuchar un tema que bueno. Me parece que tiene mucho que ver con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, es una banda uruguaya, de Tacuarembó, inclusive. Buenísimo. Y se llama Marulata. Ajá. Inclusive algunos de los miembros yo los conozco. Bueno. O ex miembro, en realidad. Ah, bien. Conozco. Un recambio. Sí. Y algunos lo conozco de vista. Pero... en el último disco de Marulata aparece un tema que se llama Gente Rara. Y somos gente rara. Realmente que sí. Sí, totalmente. ¿Cómo así? Y con ese tema me parece que estaba bueno para cerrar este especial de reunión que hicimos hoy de Golpe de Suerte. Ahí está. Espero que se repita, ¿no? Sí, obvio. De algo que estoy seguro que si llegara a venir algo en un futuro, esto, sí. O sea, esta reunión, ya lo hablé, ¿no? Sí, porque Marcelo. Para nosotros es eso, una reunión, tampoco es que estamos haciendo mucho. Sí, ¿alcanza con eso? Para que la hagas corta, por lo menos, sí, aunque sea. Me pone cualquier tema. Sí. Está pasando todo. Sí. O sea, esto de repente es el disparador de muchas cosas. Ojalá. Claro. Ojalá, esto... muy bien, lo hizo. Viste que cuando él quiere lo puede ser, más conciso y más. Bien. Sí. Más directo. Yo creo que esto sí va a aspirar a... Ojalá que salga algún programa más en este 2011. Sí, que no sea solo este especial, claro. Y que salga alguno más en esto que queda hasta fin de año. Ahí va. Y que el año que viene, por lo menos, no se encuentre en otro lado mejor. En algún lado. Sí, ojalá. Quedan 3 meses todavía. Sí, totalmente. Sí. Bueno, ¿vamos con Marulata? Bueno, vamos a escuchar Gente Rara. Con esto cerramos hasta la próxima reunión. Hasta la próxima. Que pasen bien. Chao. El mundo está lleno de gente rara y vos, ¿dónde estás? Si tú sabes cuál es el lugar donde hay gente normal. Parte